El aume, ¿qué? El aume. Pereira Remix. Se juntaron los que saben. Porto. Supuestamente me ama y yo amo como mama. Se va a armar un bondi si se entera su mamá. Dejó su ropa a mi cama y el novio que la llama. Se le pura al rancho si se entera que está acá. Que está acá conmigo. Encima ponele que soy el amigo. Sabe que soy caprichoso y me da lo que pido. Mientras yo sucedías al oído le digo. Loca, tócate despacio. Despacio. Así yo puedo apreciarlo. Apreciarlo. Si mirate con gana, mamá. Tienes que acariciarlo. Si se apaga la luz, yo me pongo rebelde. Por la cara que hace, se ve que le duele. A su marido Maya, a mí me prefiere. Pereira, dile lo que ya quiere. Ya desarmar, no soy Pereira, pero te se toca. Dime hora exacta y lugar para que podamos jugar. Para algunos retarde, para mí temprano. Te voy a dar hasta que llegue el verano. Quiero ver el implante que te puso el cirujano. Ay, Aume, ¿te gustó? Chequealo. Dame un besito más, dame un rapidito más, pero no contemos nada. Más lento, dame un besito más, dame un rapidito más, pero no contemos nada. Y yo pienso que no hay que amarrar tanto pa' pasarla bien. Vos tenés chipa, yo sin chipa también. Cosas diferentes te quiero hacer. Supuestamente me ama y yo amo como mama. Se va a armar un bondi si se entera su mamá. Dejó su ropa a mi cama y el novio que la llama. Se le pura al rancho si se entera que está acá. Que está acá conmigo. Encima ponele que soy el amigo. Sabe que soy caprichoso y me da lo que pido. Mientras yo sucedías al oído le digo. Se produce.